me quiero bañar. No quiero levantarme, no me quiero bañar. Es lunes al colegio, quiero faltar. Es lunes al colegio, quiero faltar. Yo quiero divertirme, no quiero estudiar. Yo quiero divertirme, no quiero estudiar. Cantar con mi guitarra me gusta más. Cantar con mi guitarra me gusta más. Escapo de la escuela, es hora de vagar. Escapo de la escuela, es hora de vagar. No pares de muñecas que esto va a empezar. Quiero salir con la guapa del salón. Quiero bailar, quiero diversión.